Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu televista eta piztu irratia. Amata tu televista eta piztu irratia. Erritu pare! Chau número 3. Chau número 3. Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres, sembrando tu confianza. Te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, seguras e inseguras. Te dejo frente al mar, descifrándote a solas, sin mi pregunta ciegas, sin mi respuesta rota. Te dejo con mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas a pie juntillas todo, no creas, nunca creas este falso abandono. Estaré donde menos lo esperes, por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en 4 o 5 pibes, de esos que vos mirás y enseguida te siguen. Y ojalá pueda estar de tu sueño en la red, esperando tus ojos y mirándote. Bueno, pues hemos tenido que empezar, nos gusta empezar Herricolore con un poema, con algún pasadizo y esta vez, pues desafortunadamente, hemos tenido que decir agur a un gran poeta, a Mario Benedetti, que falleció esta semana y hemos decidido dar comienzo a este irratzaio de una manera muy especial. Comentaros que su última obra publicada fue el poemario Testigo de uno mismo y bueno, pues luego de conocerse la muerte del célebre escritor, el escritor, recordemos que era uruguayo, pues el gobierno uruguayo también decretó duelo nacional y en su última aparición pública también en diciembre del 2007, Benedetti fue condecorado con una orden y demás por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en un acto que se celebró en la Universidad de la República en Montevideo. Y bueno, Benedetti es un escritor que bueno, a todos los que formamos Herricolore le teníamos mucho cariño, pues por su forma de escribir, por su forma de expresarse y por lo que expresaba, ¿no? Era un escritor, un poeta que abordó, que tocó todos los géneros literarios y de una manera muy, muy especial, ¿no? Con un reflejo y con una seña muy crítica de izquierdas. Y bueno, pues eso le llevó al exilio y a ser hasta sus últimos días pues un firme detractor de la política exterior de Estados Unidos y demás. Las poesías que escribió fueron cantadas por autores como Joan Manuel Serrat, Nacha Guevara, Luis Pastor o Pedro Guerra, y bueno, sus novelas más famosas llevadas al cine también, como La tregua o Gracias por el fuego, a cargo del director argentino Sergio Renán. Esto es un pequeño comienzo a Herricolore y ahora seguiremos con nuestras cositas. Bueno, hola, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pues sí, ya Olatz nos ha comentado lo de pues esta desafortunada noticia, al fin y al cabo. Y bueno, pero no todo penséis que va a ser así, tristón y tal. Creo que a Mario Benedetti le debemos recordar con una sonrisa. Y así lo vamos a intentar en este programa, ¿no, Lach? Sí, sí, sí, ya lo hemos recordado. Ya esta vez nos han dado un poema bien lindo. Sí, sí. Tenemos sí, un montón de noticias hoy. Sí, sí, sí. Pues bueno, además traemos cositas frescas con la Gose Greba. ¡Uy, perdón! También había una Gose Greba. Bueno, había una Gose Greba, pero yo quería decir la Greba Orocorra. Sí. Y bueno, algunas risas ya nos echaremos, sí, ¿no? Con el tema. O sí, sea que, bueno, que damos paso a las noticias. Sí, igual primero metemos la cuña, le saludamos a Tamara, le damos un ¡aupa, Tamara! Y le damos ahí. Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Bueno, pues tenemos un montón de noticias. Yo creo que es difícil priorizar una sobre otra, pero vamos a comenzar por la que nos ha pillado más de cerquita, que fue la Greba Orocorra, la huelga general que se celebró ayer, llamada por varios sindicatos, y vamos a hacer una pequeña crónica de lo que aconteció aquí en el pueblo, pues en la capital, sí, algún incidente que otro, pero sobre todo reivindicaciones y en positivo, ¿verdad? Sí, sí, sí, y alguna anecdotilla por ahí sí, suelta, ya contaremos. Pero bueno, pues comenzamos que ayer yo creo que, aunque se esforzaron todos los medios de comunicación estatales y no tan estatales, en que era un día de normalidad, era increíble ver cómo los telediarios se tiraban la mitad del telediario hablando de la huelga como si fuera un día normal. Entonces, sí, no sé dónde, la palabra normalidad igual yo no la contabilicé, pero que ¿cuántas veces lo dirían? En contradicciones, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, la gente empezó a trabajar desde bien prontito de la mañana. ¿Mm? Hubo varias quedadas, pues con los piquetes y demás. Ajá. Y además hay ciertas iniciativas que se desarrollaron, por ejemplo, en Trápaga se desarrolló un parón por parte de los comerciantes y taberneros y tal, de 12 a 1, y bueno, tuvo una aceptación, una acogida, pues realmente que para la gente del pueblo, pues bueno, le chocó, ¿no? Para los que suelen estar ahí dando el callo y eso, pues que le chocó y que es gratamente, además. Se puede ver en la página web del Gasteche de Trápaga, fotos de los lugares chapados y eso, por iniciativa, o sea, ellos mismos hicieron el trabajo y muy bien, además, los comerciantes. Aquí por el pueblo también se organizaron en varios grupos de una manera pacífica, pues fueron por los establecimientos, luego también vino la Ertzaintza y bueno, pues sí que hubo algún problema que otro, pues con la gente que se juntó allí, pues un poquito para denunciar delante de toda la gente que había decidido abrir el comercio o la gran superficie, y hubo algún altercado, pero bueno, luego ya salieron algunos autobuses a Bilbo, que a mediodía iba a haber hubo una manifestación, se juntó un montón de gente. Un montón estuvimos, sí. Sí, sí, sí, estuvimos un montón de gente y incluso yo llegué a ver caras que me sorprendieron ver, pero muy bien, vamos, fue muy grato. Ya desde primerita hora tuvimos, ¿no? La Ertzaintza ya se empleó a fondo una vez más. Estos chavales cómo sudan estos días. Sí, eso estaba pensando yo. Estarán haciendo la operación bikini y tienen que poner finos. Se aplican a fondo, bueno, y ya. Claro, que no se pongan finos a costa de quienes no deben. Ya, bueno, lo de siempre. Incluso en Carrefour, pues bueno, detuvieron a un joven. Que al principio le querían meter no sé qué cargos de no sé qué gaitas, bueno, pero amenaza, no sé qué, bueno, delitos más graves, y al final creo que es, bueno, que le imputan una falta de amenazas, ¿no? Entonces, bueno, a saber qué películas se montan estos, porque Steven Spielberg al lado de ellos, pues a veces queda cortito, pero bueno. Sí, bueno, y si bien es cierto que la incidencia de la huelga en de un municipio a otro pues sí que varió, pues yo creo que hay que hacer una lectura positiva, que muchísima gente decidió decir basta ya, y bueno, pues también tenemos que reconocer y tenemos que recordar que hay mucha gente que no ha podido hacer huelga, pues debido a las circunstancias laborales, debido a las circunstancias personales, que hay que respetar también, pero bueno, pues sobre todo aplaudir a la gente que dio ese pasito más allá, sí, y que dijo, no, hoy no voy a trabajar. Es verdad, creo que al final esta huelga, yo creo que el mensaje ha llegado. Sí. O sea, no era contra los empresarios, no era contra... El gobierno, el gobierno, no, como decían, ¿no? Sí. Que era una huelga política. Sí. Para nada, era una huelga con un contenido social bastante importante. Sí, sí, claramente por el sistema económico en el que nos hemos visto inmersos. Y al final, pues bueno, pero seguramente que el carrisqueta que hagamos, la persona que va a venir a hablarnos de ello, ya nos dé algún dato más sobre la huelga y además sobre este sistema, ¿no? En el que se ha finiquitado, pero bueno, hay otros que se empeñan en que hay que seguir invirtiendo dineros públicos a aquellos que han mantenido este sistema y que nos ahogan, ¿no? Y luego otra cosita también que queríamos comentar aquí desde Ricolor y Ratia, pues fíjate qué paradojas, ¿no? Hace una semana la final de la Leti, la gente cogía días libres a Tutiplén, la gente te pedía, bueno, pues empiezan las clases más tarde, bueno, pues ¿por qué no tomamos un día libre? Y ya venía gente advirtiendo al loro que para unas cosas sí y para otras también, sí, ¿no? Sí, quiero decir sí, que hay que estar... Comprendemos que bueno, la exaltación y al final la euforia, ¿no? que ha podido provocar en un momento dado, pues que el Atleti llegara a la final por lo que fuera, pues tampoco tiene que suponer que esa euforia desaparezca para otra clase de reivindicaciones. Entonces, sí. Ahí sí que ha habido... Además, con el tema del Atleti, un conocido que trabaja en una agencia de viajes me comentaba, dice, es que parece que no hay crisis. La peña está pagando pasta, pero no hay crisis. Ahora, luego ya se quejarán y ya contaremos hoy en Pasadizo, en Baracaldo con Pasadizo, vamos a contar uno que, bueno, va a ser la traca. Nos vas a sorprender, sí, ¿no? Sí, esta sí que va a sorprender. Muy bien. Va a sorprender, o sea que... Vale, y seguimos para adelante, que tenemos un montón de noticias además encima en el pueblo, pues zoriones, bueno, pues handeka jurado aske gelditu da, ba, Espainiako kartzelatik dispertsatuta egon ondoren, ba, handeka jurado Barakaldoko euskal preso politikoa gaur bertan bilduko da berriro lagun eta senidekin geure herrian. Bueno, Barakaldoko amnistiaren aldeko mugimenduak jakinarazi digunez, gaur bertan arratzaldeko zazpiretan handekari ongietorria eskiniko diote, eta bueno, bertan egon eta parte hartzeko gonbitea luztatu digute eta guk zuei luzatuko dizuegu. Gero, bueno, pues hori zazpiretan izango da, gero arratzaldeko iluntzeko 8:00 Gazte Asanbladako kidek ere gaztetxean ongietorria emango diote, eta besterik gabe, ba, zorionak eta ongietorri geure artera. Bai, hori da, zera, ba, justu 7:00 izango da Herriko Tabernan, Barakaldoko Herriko Tabernan, eta gero 8:00 hor Barakaldoko gaztetxean, ez? Eta, bueno, gero beste albiste alai bat daukagu, ez? Iñaki Osierena, oso, hemen Lutxanan oso ezaguna da, eta, bueno, ba... aurreko astean uste dute librio geratu zela, eta gainera, ba, holan ez, ba, bihar, hemen Lutxanan, eguerdiko ordu bateaetan, ba, Lutxanan ekitaldi bat egingo diogu, ordune zera, zenide eta lagun guztiak berarekin egongo gara, eta ere, noski, egon ezin dutenak ere egongo dire, ez? Eta, bueno, albiste hauek... Pozgarria dira. Oso batzutan kronika iluna eman behar dugula dirudi, baina gero, beste batzutan albiste sorta hartu, eta, ese ondo, ez da? Gainera, orain beste albiste hon bat ere badeko gu. Hori da, gaur da, bueno, que lo regalamos. Langile borroka, garai pentso bat ere. Egoitz, transmitido, sorionak, egoitz. Pues bueno, además el caso de Goitz, así rápidamente, Goitz es un empleado de Ambulancias Vizcaya, es una empresa contratada por Osakidecha y tal, llevaba 13 años en esa empresa y bueno, de repente pues le echan, despido improcedente, patatín, patatán y sin más motivos. Entonces, bueno, pues Egoitz, junto con todos sus compañeros y con uno en particular, Carlos, hacen al inicio un encierro de 3 días y después, pues viendo que la situación, pues que el empresario de Ambulancias Vizcaya no les tenía en cuenta sus reivindicaciones, pues optaron por una gosegreba, por una huelga de hambre, y que, bueno, esta semana, creo que fue el jueves, Egoitz se juntó con el empresario y este al inicio le dijo que, bueno, pues que le daba un poco de migajas, ¿no? Que le readmitía ahí como de, venga, de chofer ahí de... No, y Egoitz, llegado a esa situación, oye, pues ya que llegas hasta ahí, hasta arriba. Y muy bien. Y al final, pues readmitido con todos los derechos, los 13 años, con todo. Y bueno, la verdad es que esto es una vez más, ¿no? Un logro de esas borrocas y esas luchas. Que te deja buen sabor de eso boca, es, ¿verdad? ¿No? Que igual la gente está desanimada de decir, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer si luego no sirve para nada, ¿no, Black? Sí. Y bueno, pues también recordar que ha estado. Bueno, en total han sido unos 17 días de, bueno, han sido 17 días de encierro y 14 días de huelga de hambre. Luego también ha habido concentraciones diarias, todos los días enfrente del Hospital de Cruces, manifestación, dos días de huelga en la empresa, pues ha habido mucho buzoneo, mucha propaganda y la verdad es que sí que ha recibido un montón de muestras de solidaridad y de cariño, bien por sus compañeros, gente conocida, gente desconocida y mucha gente del Hospital de Cruces también, pues médicos y demás que se han acercado a preocuparse por su salud un poquito y bueno, ha sido como una historia con un final feliz y pues... Además, estoy convencido que Goich, bueno... no sé si estará oyendo el programa, pero me lo va a permitir y él seguro que agradece enormemente esos apoyos, ¿no? Y los que hemos estado ahí y los que han estado y de diversas formas, pues eso, ¿no? Agradecer que sí sirve, que a veces la unión hace la fuerza y no solo a veces, sino yo creo que en muchísimas ocasiones, ¿no? Sí, en muchísimas ocasiones. Y bueno, nos vamos a ir hasta el Mass Center. Porque resulta que el Mass Center ha puesto en marcha pues hace poquitas semanas. Bueno, eso hace poquitas semanas hemos tenido constancia de ello, quizá llevaba más tiempo, pero una campaña publicitaria un poquito bastante polémica, ¿no? ¿Cuál, tenemos que recordar que la publicidad es muy dañina y mientras muchos colectivos están luchando por una serie de condiciones de igualdad, bien de género, social, etcétera, pues luego estas campañas pues hacen mucho daño porque de una manera muy implícita pues vuelven otra vez a poner en marcha y a sacar a la luz modelos totalmente anticuados y retrógrados de... pues en este caso del género, ¿no? En relación con el hombre y la mujer. Y nos hemos encontrado con una campaña en la que, pues poco más o menos, que instan a los niños y a las niñas a jugar, han montado ahí una especie de parquecito, y las niñas, bueno, a jugar con las Barbies y los niños con los camiones y con videoconsolas y con, pues bueno, pues una serie de actitudes que no nos han hecho nada de gracia y que sí que, pues por la red, por internet y demás... se ha rulado mucho ese mensaje, ha habido muchas quejas y ha habido una llamada explícita a escribir quejas al director de publicidad de ese centro. Y entonces, pues... ¡Qué caña! Desde aquí también teníamos la necesidad de dar un toque y decir, bueno, vamos a ver, estamos aquí, hay educadores, hay gente trabajando en colectivos y demás por una serie de valores un poquito más integradores y más modernizados y más justos. Y da igual, da lo mismo, porque hay gente que hay otra clase de educadores, por llamarlos de alguna manera, que siguen poniendo esos mismos roles. ¡Qué caña! Pues yo es que no sabía, ¿no? Que dos stands, uno de Barbie y otra de coches. Sale el cartel de también, la niña estos, y un niño, ¿no? La niña de rosita vestida y el niño pues con sus maquinitas y con sus historias y la niña pues otra vez recreando pues antiguos estereotipos. Manda y modelos. La carga de leña. Y modelos pues que... Sí, señor, Mass Center. Que resulta que estamos esperando ya a ser un poquito superados, a que estuvieran superados, pero no... Jolín, Mass Center, tiene la punta de la pirámide y también son punteros, punteros en publicidad machista. Y ¡qué bueno, tíos! Pues, dentro de ese mensaje... Sí, señor, también. Un aplauso para el director de publicidad de Mass Center. Yo no lo voy a aplaudir, Es un crack, Es más, yo voy a reivindicar uno de los mensajes también que nos ha llegado, pues, de un boicot claro. Cada uno decidirá en qué medida ponerlo en marcha, pero un boicot claro a esta gran superficie, porque no, aparte de no ayudar en nada, en un montón de aspectos, pues en el que nos faltaba, que es el que siempre se hace un poquito más, pues de una manera más intrínseca, con más cuidado y, vamos, todo lo contrario. 5 años estudiando una carrera, Para eso. Anda que... Educando en valores para que luego te vengan y te reeduquen. Pero bueno, Es lo que hay, es lo que hay. ¿Qué más nos cuentas? A ver, ¿qué más nos cuentas? Es lo que hay. Bueno, pues la siguiente tenemos la de la participación ciudadana, asignatura pendiente, ¿no? Así se titula. Y es que me ha chocado porque resulta que el Ayuntamiento de Baracaldo pretende poner en marcha unos consejos municipales de participación ciudadana, ¿no? Y bueno, el objetivo sería impulsar las causas de participación que conduzcan a una mayor implicación de la ciudadanía en la vida municipal. Qué bonito queda. Sí, sí. Joder, lo curioso es que llevan desde el 2001 para esto. Chalo, Verobat. A ver si participan ellos en hacerlo desde el 2001. Quita, 8 quita, años, quita, tú. Quita, que no participan. Ya podían meter más... que cada vez que participan, cada vez que participan... Oye, bueno, la iniciativa como tal está bien. Ahora ya habrá que esperar a ver en qué... Sí, y quieren poner también... Pues el equipo de gobierno va a volver a poner sobre la mesa... pues 8 consejos asesores para unas cuantas áreas, entre ellas pues la de cultura, educación y deportes, mujeres, cooperación para el desarrollo, seguridad ciudadana y promoción económica. Y según las fuentes municipales, pues todos los consejos tienen un carácter consultivo de asesoramiento, ¿no? Hombre, y, por supuesto. Y por bueno, favor, pues darle la palabra al pueblo. Recomendaciones, propuestas y bueno, todo pues de una manera como muy, no sé, como muy integral y muy integradora, ¿no? Luego ya, pues nosotros lo sentimos, pero nos genera un poquito también de desconfianza. Sí, bueno, porque ya ha habido otras iniciativas, ¿no? Agenda 21 local y alguna cosilla más. El papel más quedan bonito, pero luego tampoco vemos que se materialice de una manera eficaz, ¿no? Sí, porque, hombre, 8 años para hacer algo así, pues, ¿qué es? ¿Que vamos a participar los 90.000 habitantes de Baracaldo? 95.000. Bueno, en cualquier caso el tiempo va a decir... En 8 años ya ha dado tiempo a hablar todos al menos 20 minutos, joder. Sí. Pero bueno, ya... A mí no me han llamado. Ya, a mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco. Y con eso de que soy un desastre con el teléfono, pues no sé. Pero en cualquier caso, pues el tiempo también nos va a decir si esta iniciativa es fructífera y si profundiza en verdaderamente en la participación de los vecinos y las vecinas o si se trata de otra campaña vacía de contenido, ¿no? Pues como pasó con lo que tú has comentado de Agenda 21, que queda un poquito en papel de borrajas todo. Bueno, pues hace tiempo la siguiente noticia fue sobre... Hace mucho tiempo sacamos una noticia sobre el roble del Regato. No sé si te acordarás que estaba en peligro y tal. ¿Sabes? Sigue esto estando pendiente y bueno, pues ahí sigue el árbol, ¿no? El roble centenario, creo que es. Y bueno, el caso es que yo... Se hizo una movilización, se dio una charla también explicando un poquito... Sí. Que era una especie protegida. Pero viendo cómo el Ayuntamiento de Baracaldo, Diputación, se están implicando con el tema, a este árbol le auguro un final como Macala, el chopo de San Vicente. Pobre Macala. Que teniendo 100 años, de repente, en 2 días... Se pudre y desaparece, es la leche esto. Son estas cosas mágicas que pasan en Baracaldo, ¿no? De repente, ¡tas!, desaparecen las cosas. Y resulta que esta semana pues, hemos recibido un comunicado y ha aparecido derribado el roble singular del Regato. Entonces, bueno, pues vaya sorpresa, ¿no? Sí, sorpresa. Sí, sobre todo para el roble. Sí, y para más de uno. Nos recuerdan que el pasado 21 de marzo ya se hizo... se había expuesto durante la marcha el interés y la relevancia que tenía este roble y desde la plataforma ecologista de Baracaldo Natural la responsabilizan al Ayuntamiento, a la Diputación y al Gobierno Vasco de este triste suceso, pues por no adoptar las medidas y garantías necesarias y adecuadas para su cuidado y protección, ¿no? Que es lo que pidieron por escrito en marzo, pues viene durante la marcha y viene en un escrito formal. Es curioso, además, porque no es la primera vez que sucede en Baracaldo algo parecido, ¿no? Algo que crea discusión, rifirrafe, pues debate en el pueblo. Desaparece. ¡Desaparece! La rana de Baracaldo. Ya. De repente, en pleno debate, a las 7 de la mañana, una máquina que se confundió, que fue a aparcar en plena rana. Madre. Y como estaba al medio la rana, fíjate, la pusieron el día anterior, al parecer la rana, pues no. Cogí y la tiró. El chopo de San Vicente, Macala. De repente, coño, al chopo le crecen unos edificios al lado, pues eso, por generación espontánea. Y se ensancha la acera, coño, se hará más sitio. ¿Qué ha pasado en la carretera? Joder, ¿qué ha pasado? Sí, eso es lo que pasa, esas cosas que crecen de repente y desaparecen. Y se acaba el debate ya, agur. Sí, lo que no se ve no existe, pues es la mejor manera. Yo creo que eso es una de las formas que más daño hace, ¿no? Cuando haya un problema, se hace desaparecer el problema y... Y listo. Y ya está. En unos días no se vuelve a hablar del tema. Oye, para política... Estamos unos cuantos nostálgicos y románticos y los que siempre estamos merodeando por ahí quejándonos y dicen, va, los de siempre. Pues esperemos que para algunos este tipo de políticas o de acciones, pues bueno, no les vengan bien, porque al final, oye, joder, parece que gusta, ¿no? Ah, hala, venga, pues a ver, que nos molesta esto y tal, lo quitamos y fuera. Bueno, a ver si lo dicen con el B, que también creo que es deficitario y estamos pagando todos los, todos los vizcaínos el B. Que... El Barakaldo kantzoke, bai. Sí, el Barakaldo. Solo bat bestearen atzetik, baina hor jarraitzen deu. Bai. Eskenean leku batetik eta bestetik beti bermatu iken da. Bai, gauza batzuk mantentzeko interes perezia, edo perezia egia kaso jartzen dute, baina beste gauza batzuk gainetik entzeko errestasun garri. Zuke txarto pentsatzen duzu, Ez dakit. Bueno, aldatuko dugu udalerriz, Ezkerraldean jarraituko dugu, baina beste herri batera, joango gara. Bai, ze horre, arboledan. Bueno, badakizue, ze oso ospetsua da ja albiste hori, hijituen albisteak, etxe arboledako etxe batean sartu nahi dute, bueno, zera. Printzipioz hasiera batean sextaun lekututako hijito familia bat leku saldatu barri izan dute, euren etxeak zu hartu zuen eta hau okerrez banago aurreko albistegi baten ere aipatu genuen. Eta bueno, pues horren arira mobilizazio asko egon dira, hain zuzen ere familia hori Zuaztieta edo Larboledako auzora eraman behar izan dutelako, sextaun etzegoen euren irizpideak betetzen zituzten etxerik etzegoen, orduan Arboledara eramatea erabaki zuen sextauko udalak, diputazioko babesa kontuan hartuta, eta bueno, Arboledako biztanleek ez dute bat ere ondo hartu hori, esaten baitute, bueno, familia... Pues es una familia muy conflictiva, pues ha debido crear un montón de problemas y demás. Entonces, bueno, pues hemos visto en la televisión también algún reportaje y nos hemos encontrado pues que un vecino de la Arboleda pues ha escrito un artículo de Trápaga, de Trápaga, un artículo de opinión, pues con una opinión un poquito pues más puntera, ¿no? Que también ha generado mucha controversia, pues muchas respuestas. Eta bueno, pues laguna que aipatzen duena edo kexu da laguna, esaten dauelako denok izan behar dugula etxe bizitza izateko eskubidea, baina era berean hori aldarrikatzen duten pertsona berdintzuek, ez dietela usten hijitoei euren etxera sartzen. Esaten dute, bueno, pues aitzakien artean lehen komentatu duguna, ezta? Orduan, bueno, guk ezin dugu gehiegi sakondu, ez dugu gehiegi sakondu nahi, ze gure artean ere, gauzak ez daude oso argi, eta azken baten guk ez dugu bizi lehen mailan arazo hori, guk beti esan dugu edozeinek izan behar duela etxe bizitza izateko eskubidea, eta edozein kasutan Trapagako biztanleek esaten du, naiz eta erabakiarekin batez etorri, gauzak egiteko moduak eta modua daudela. Orduen, kasu honetan erantzulea ez da hijito familia. Kasu honetan erantzulea Sesta, Arboleda eta Bizkaiko Diputazioa izango litzake, bueno, Eusko Jaurlaritza ere, eta edozein kasutan kontu eske Arboleda Zuaztietako biztanleak kontu eske joan beharko lirateke instituzioetara, esain modu bortitzean hijito familia horretara. Ze claro, gero esaten dute arriskutsua dira eta violentoak, oldarkorra, baina claro, gero ikusten duzu bertoko biztanleen jarrera eta apiskate kontra esankorra bada. Orduen Herri Kolore webunean argitaratu egin da, ekarri egin da artikulu hori, gero beste interneten ere beste hainbat lekutan argitaratu egin da, horren arira erantzun asko ondira, Arboleda eta Trapaga eta inguruko biztanleek ere erantzun egin dute, eta animatzen zaituztegu zikieran berria jarraitzera eta iritzi eman nahi izan ezkero emateko. Hori, azken finean nik uste dut konponbidea etorriko dela elkarrizketen bidez, eta baina ez administrazioen artean edo holan, baizik eta Arboledako auzokideak, hijitu elkartiak, administrazioak, gisa teknikoak, eta horren. Kasutan elkarbizitzan aurrera egiteko irizpi batzu markatu behar dituzte, baina ez Eusko Jaurlaritzako lankidek. Hori da. Bertako bizilagunek, eurek. Bai, Eta graba aquí, bueno, hemen bizi behar dugu danok, alegindu behar dugu alik eta hobekien bizitzen, eta alkar lagunduz. Hori da. Neko arazo dago ya. Ja. Inguruan beste berri bat. Bai, egia da, egia. Ba, bueno, urrengo albistea, el mapa de la pobreza. Vaya, qué palabras. ¿Verdad? Y eso que anda que no la estamos repitiendo a veces. Pero bueno, pues el Batzar Nagusietako Ezker Abertzaleak propone un plan integral para solventar esta problemática. Hay unos datos muy curiosos que por ejemplo en el año 2008 pues 557 familias vizcaínas pues eso, que perdieron su vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca. A la hipoteca. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, 557 familias, vamos a calcular a 2-3 personas por familia, uh-huh. Son un montón de familias, uh-huh. o sea, de familias, perdón, de personas. Uh-huh. Y creo que esta era otra razón más, pues para el tema de la huelga, ¿no? De echarse a la calle en la huelga. Lo que sí es curioso es que el Barakaldoko Pasadizoa va a ir sobre precisamente pérdida de casas. Porque si me muerdo me enveneno. Y entonces, pues nada, pues lo que al final se pretende es por parte de este plan integral que propone el Batzar Nagusietako Ezker Abertzaleak. Es pues dar una solución a esta uh-huh. problemática que al día de hoy parece que estamos cómodos con lo del Atleti, con tal que a gastar pasta, pero esto uh-huh. esto va a durar, ¿eh? Hay más días que en longanizas y solo estamos en el comienzo, uh-huh. Eta bueno, horren arira Ezker Abertzaleak salatu egin du, ba Bizkaiko Foru Aldundiak egun ez duela neurri integralik pobreziari aurre egiteko. Eta bueno, pues Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte ekintza sailari eskatu egin diote Bizkaian dagoen pobreziaren mapa egin dezala bilabeteren buruan, ba, gaiak daukan larritasunagatik, ba gai larria da, danok ikutzen gaitu eta bueno, pues horretaz gain pobreziari aurre egiteko Bizkaiko plana diseina dezala eskatu du. Eta bueno, pues planaren helburua zein da, ba guztiek, bizkaitar guztiek pobreziaren muga gainditzeko baliabide nahikoak izango dituztela eta pues etxetan bizi dira, beste batzuk furgonetan eta bueno, pues hori bermatu egin behar dela. Jendeak bizitzeko etxe duin batean bizitzeko eskubidea eta gero konturatzea edo kontziente izatea, pues aizu. Pobrea gara. Eta ezin diogu beldurrik izan hitzari. Eta pertsona batzuk beldur diote, eta eskutatu egiten dute, mozorratuta bizi dira. Ordan, onena da, onartzea, arazo ekonomiko larriak ditugula danok, batzuk beste batzuk baino gehiago, eta instituzioei be erantzunak eskatu eta konponbideak eskatu. Eta pasea dizuan, eredu bat ikusiko gu. Jesus, jago ba, dekote, eh? Bai, hemen, ba, ikizu, ez dian haua. Bueno, y ahora pasamos al mundo mundae, a noticias del mundo. Sí. Entonces nos hemos encontrado esta noticia. Guatemala, si usted está viendo este mensaje, es que fui asesinado por el presidente. Bueno, madre mía. Vaya mensaje, y pues que me ha hecho hasta tartamudear. Tartamudear, vaya mensaje. Y este mensaje. ¿A qué viene Olach? Ha sido escrito por un abogado que así asesinaba a tiros y dejó un vídeo en el que acusa directamente al mandatario guatemalteco Álvaro Colom y bueno, pues las palabras textuales que dice el abogado, pues lamentablemente si usted está viendo este mensaje es que yo, Rodrigo Rosenberg Manzano, fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom con la ayuda de don Gustavo Alejos, que es el secretario privado de la presidencia y bueno, y otra persona más, el señor Gregorio Valdez, que es un empresario vinculado al gobierno también, y estas son las palabras que dejó grabadas en un vídeo cuando, después de ser asesinado a tiros el pasado domingo, hace un par de domingos, en la capital de Guatemala, y pues el tío pues ya responsabiliza directamente su fallecimiento al presidente de su país y a los colaboradores más cercanos. La cinta dura un ratito y ahí 18 pues da, minutos. Sí, y ahí da bastantes explicaciones. Y bastantes datos de todos los chanchullos que se traen de blanqueo de dinero. Sí, y la razón por la que ha sido asesinado, ¿no? Pues según pues su, su... Según dice, pues eso, la razón por la que estoy muerto es porque hasta el último momento fui abogado del empresario Khalil Musa y su hija Marjorie Musa, ambos también asesinados por encubrir los negocios ilegales y millonarios que se negociaban día a día en el Banco Rural de Desarrollo Rural de Guatemala, que van desde el lavado de dinero hasta el desvío de fondos públicos a programas inexistentes de la señora del presidente, Sandra de Colón, así como la financiación de empresas de papel utilizadas por el narcotráfico. Por supuesto, nuestro amigo presidente del gobierno guatemalteco, pues nada, lo niega, dice que es una conspiración para desestabilizar el país, y es que es curioso, porque me ha chocado esto, mira, dice, el gobierno está dispuesto a pedir apoyo a cualquier país u otro organismo internacional para que se aclare el crimen. Entonces, me choca porque, jolín, para que un tío se grabe y se asesine para hacer una conspiración, coño, qué arriesgado. A ver qué es lo que va a sacar ese tío que se ha asesinado. Uy, que se ha asesinado, no, que se ha suicidado, perdón. Sí, porque no sería un asesinato. Aunque, sí, no sería un asesinato, pero digamos que haya sido inducido por la situación. Y, jolín, pues qué forma de hacer una conspiración, ¿no? Es increíble. Pues este tema, yo creo que si hay suerte no quedará en el olvido, pero creo que así lo intentarán, ¿no? Caer, que caiga en el pozo del olvido y bueno. Pero es curioso, ya ves. ¿Quieres una conspiración? Pues nada, te matas, te grabas en vídeo y ya está. Ya has hecho una conspiración. Encima te acusan. Encima te acusa el gobierno y te dice que eres tú el delincuente. Pues sí, sí. Estamos apañados. Ajo, ya, este es el mundo al revés, ¿eh? Sí. Jolín. Oye, nos vamos a ir hasta el Sáhara también. Vais. Bueno, hogeita masei urte bete dira, Frente Polisario lehen ekintza armatu egin zuenetik. Eta bueno, pues Sahararen lurraldea, orduan, bitan zatitu zuten fisikoki. Bueno, parte bat Mauritaniari egokitu zitzen eta bestea Marokoren pentsuan geratu zen. Baia esparro ekonomikoa hirutan egin zuten eta bueno, pues hori egiteko irizpidea pues beste herrialde batzuetan egin dutenaren eredua jarraituz osatu zuten eta bueno, Polisarioak bi armadaren aurka aritu behar izan zuen Mauritaniak bertatik alde egitea erabaki zuen arte. Baina luzaroan jasan beharrean izan ziren jasan bigarrenaren basakeria, ba, fosfora jendarte zibiaren aurkako bombardaketak, erbestea, 2000 kilometro baino gehiagoko arresia, en fin, ikustote historia hauek ezagunak zaizkigula zoritzarrez, leku batetik eta bestetik entzun izan ditugulako, eta, bueno, pues herrialde bat horrela tratatu izan denetan, ba, horre ere irizpide komun batzuk jartzen dira, eta kontua da, herritarrak alik eta gehien mintzea, kontrolatzea eta askatasuna kentzea. Eta, bueno, pues, holan errepaso harin bat ematearen, 1981an, bakea sinatu bazuten ere, ba, bueno, bakearen eta justiziaren ondarralerik ezin ikusi eta daude ordutik. Ba, honek esan nahi du, ia 200.000 lagun errefuxiatu guneetan daudela, eta bueno, pues, bizirautea gogorra da, desertu batean berez, ba, imaginau, mendebaldeko ogi ondarraren esperoan egotea zein gogorra izin behar dan. Bai. Eta, bueno, gainontzekoak berriz, ba, lurralde okupatuetan dihardute, eta egoera, han bertan egoera latza da, polizia mota guztiak kontatuz gero, bitan nagusitzen zaizkie Sahararrei, barkatu, eta pentsango kontrola eta represioa norainokoak izan daitezken leku guztietatik ba, kontrola eta represioa jasotzen baldin badute. 36 años, ¿no? Bai. Se han cumplido desde que bai. La primera ekintza armada que hace el Frente Polisario, ¿no? En aquella época pues estaba el Sáhara bajo no sé, mandato, ¿no? de Franco, de España. Y bueno, desde aquel entonces hasta hoy parece que las cosas en el Sáhara no han cambiado demasiado, ¿no? Aunque en el 91 se firmó, como has comentado, un acuerdo de paz. Sí. Pero bueno, que las cosas allí siguen igual, los vistanles, los habitantes y refugiados siguen viviendo en duras condiciones y, jolín, pues aquí firmas cosas que luego, ya. Pues eso, ¿no? Ya, la bueno. gente... Y la gente al final estaba cansada, ¿no? Pues de hecho la intifada, pues... bai, itxaroteaz aspertutik eta gogaiturik nonbait, ba maiatzaren 20an ekin zietenango gaztek Sahararren intifadari eta bueno, pues hizkuntza leloak da debekatuta zeukaten eta debekaturiko jentea berriz hasi zen kaleak astintzen, jentea ere debekatua izen baitzen, osea, kasik esabatua mapatik eta bueno, ordutik atxiloketak adingabekoen aurkako erasoak, sexu bortxaketak, ba bueno, pues hilakoak hori sí. Egunerokotasun latz baten parte bilakatu da. Baina, bueno, hori bai tristea da, ez? Eta halakoa da, baina, bueno, sorionez, adibidez, badauz hemen Euskal Herrian eta, bueno, keinua, hainbat gazta, lekutan, bai, ez? Elkartasun keinuak, eta, bai, bueno, pues, eta borroka. Udan, etorriko dire, ez? Saharako umeak ona, ba Barakaldon Salam elkarteak, ez? Bai. Zera, rollo hori lan egiten du ta bueno, eta bueno, resistentziak aurrera dirauela eta inguruko herrialdetatik ere pues elkartasun keinuak nun nahi ikusten direla eta bueno, jarraituko dugu lauk ere elkartasun keinu hoiek ematen aldugunean. Bai, eta aurrera. Hemendik aurrera, noski. Bueno, eta azken albistea ja. A ver, el Tribunal Constitucional. Bueno, ya ayer, cuando oí lo de la noticia del Tribunal Constitucional, autoriza la candidatura a Iniciativa Internacionalista. Pero lo curioso es que sobre las 6 de la tarde, 7, oigo la noticia de... No, es que ya el Tribunal Constitucional ya tiene la resolución, no se sabía, dice, y ahora va a mirar los motivos y la argumentación. Y dices, ¿miró? O sea... Tomo la decisión y luego ya veo como el argumento. Bueno, en este caso pues ha ido a favor del recurso que presentó Iniciativa Internacionalista Solidaridad entre los Pueblos, que una vez más, pues bueno, el Tribunal Supremo o la Justicia Española pues intentó... con una serie de películas de que de si malabares tú, sí, que sí. Si no condenas al final luego vas a decir no, yo condeno no sé qué, yo no sé qué, y al final te van a decir ¿y tú bailas danzas vascas? No, seguro, porque como hayas silbado la roscu te ilegalizo. Bueno, como esto si va a ser la bomba, a ver, ¿a dónde vamos a llegar ya estas películas? Bueno, pues nada, que es, se van a poder presentar esta coalición en las próximas elecciones europeas del día 7 de junio. Y bueno, a ver cómo se desarrollan. Creo que empezó ayer a las 12 de la noche, ya la campañita. Y bueno, ya veremos, ¿no? Ahí las cositas... No sé, yo voy a esperar que me cuentes tú, porque tampoco estoy muy interesada ya. La verdad, estoy un poquito... Bueno, pues nada, oye, ya te contaré. Con recelo eso, ¿no? No me convencen. Pero bueno. Bueno, pues que damos paso a Barakaldoko pasadizoak. Venga. Atender, vamos a contar la historia que pasó una vez. Sabe que no es verdad toda la mentira que llaman realidad, y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Historias de Barakaldo. Barakaldoko pasadizoak. Bueno, Aulatz, pues como te había prometido, hoy traigo un pasadizo de cómo es cierta gente de Barakaldo. Y os recuerdo que va unido a esa noticia que hemos dado de la propuesta de un plan integral para el tema de la pobreza. Otra vez, me cago en la más. Esto es como la canción de la pobreza. No será que tú eres rico y no. Sí, no, bueno, sí va a ser eso. Si al final va a ser eso, que soy rico y claro, con esta palabra yo, total, voy a tener el mismo dinero diciendo que soy rico o pobre, pues ya aprovecho. Pues os recuerdo que la noticia, que el dato que dimos es que en el año 2008 557 familias vizcaínas a causa de las hipotecas pues perdieron la vivienda. Entonces hay cierta gente en Baracaldo, digo en Baracaldo y habrá en más sitios, que bueno, como sabéis, en Baracaldo está Berriochoa, una asociación pues que se dedica pues a luchar por las pues bueno, ¿no? Las, sí, por la exclusión, contra la exclusión, la exclusión social, sí. Y bueno, y que ha hecho hainbat ikintza eta gainera ikintza nahiko biziak izan ohi dira, beti ba lagunak agertzen dire udaletxaren aurrean edo horrek kalerdien, batzuk erdi biluzik, beste batzuk ba bueno, beti ekintza oso oso ez da egite. Bai, oso, bai, berezitsuak eta... Bai, eta deigarriak, eta bai, den, ez? Bai. Eta, bueno, iniciativas hori, esas iniciativas, pues bueno, pues como decía Olatz, pues les hemos visto en cantidad de ocasiones, pues en revistas, en televisión, pues sí. Desnudos, encadenados, sí. Repartiendo propaganda, la verdad que hacen un trabajo, una labor de... Bai, un saludo y un abrazo sí. Gordote, porque... Pero la anécdotilla viene... Es que ahora, como sabéis, como hemos comentado, pues hay muchas familias pues que están perdiendo sus casas, ¿no? Y se están acercando a esta asociación que presta su ayuda y su asesoramiento en este sentido, y se les acercó una persona de Baracaldo, pues que el banco les quiere quitar la casa, ¿no? Y entonces, bueno, con el tema de la hipoteca, y ahí hablando, pues oye, pues ¿qué se puede hacer? ¿Qué tal? Y bueno, los de Berriochoa pues le comentaron, pues oye, pues esto está así, esto está así. Pues lo típico, ¿no? Lo que les comenten. Y esta persona les dijo, oye, pues, ¿y no vais a hacer ni no podemos hacer ninguna acción de encadernarnos al banco? O sale esta propuesta, ¿no? Y le dice Berriochoa, pues bien, pues nada, cuando quieras lo hacemos. Y dice esta persona, dice, ¿quién? ¿Yo? No, vosotros. Dice, no, hombre. Nosotros te apoyamos, estamos contigo, pero tú, a ver, que el problema es tuyo, que tienes que estar tú. No, es que yo tengo una reputación en el barrio, yo no puedo hacer eso. Y la gente de Berriochoa, bueno, me las imagino a todas esas personas de Berriochoa mirando así, allí delante diciendo, pues no sé, o sea, es que a mí me dejó, yo a mí cuando me lo contaban, o sea, me quedé un poco a cuadros, digo, ¿pero qué me estás contando? Y la, no, pero eso no lo hacéis vosotros. Yo no, pero que la casa es tuya, que quien va a perder la casa eres tú. Y no, yo no. Bueno, pues total, le dieron otra alternativa, que es que el ayuntamiento, en estos casos, creo que, bueno, en esto, preguntar en Berriochoa, pero creo que el ayuntamiento da un año de alquiler de casa o da ayudas o algo así. Entonces dijo, bueno, pues me voy al ayuntamiento y ya está. Y que me den ese año de ayuda. Alucinante, alucinante. Y les comentaba al principio a Tamara y a Olas, digo, tengo un pasadizo de Baracaldo de cómo es cierta gente de Baracaldo. Cómo es cierta gente, ¿eh? Cómo se aprovechan, además, de que, bueno, pues aquí tenemos gente que curra. Y se pensaba, dice, va, estos que están haciendo el tonto todo el día, claro. Pues igual me salvan la casa. Pero encima de gratis, Olas, que estamos perdiendo dinero. Vamos a montar una empresa de hacer manifestaciones y concentraciones. 10 personas, 600 euros. 15 personas, 1000 euros. Y tal. Y si ya hay bronca, si quieres. Igual les podemos embargar nosotros la casa. Euros y tal. Pero la piña. O sea, esos son valores de la gente. Valores de la gente que se han quedado por el camino. Eso es como la señora esta, otra anecdotilla que pasó en la huelga. Joder, parezco el abuelo Cebolletas, pero. Y en la huelga a un amigo que le pasó y que bueno, pues estaba repartiendo octavillas con el tema de la huelga a la mañana e informando de por los motivos de la huelga. Y una señora le dice, ¿a ti cuánto te cobran? ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto te pagan? Eso es, ¿cuánto te pagan por hacer huelga? Y no, señora, yo no, mira, es por estos motivos y tal, no sé qué, a mí no me pagan. Yo además, no solamente no me pagan, sino que voy a perder dinero. No me creo, porque si no, no harías huelga. Yo, pero que no, señora, que no, que es cierto. O sea, si quiere, yo cuando reciba la nómina, porque me lo van a descontar... Quedamos aquí mismo. Se la llevo y que usted lo vea. Que me descuentan dinero por hacer eso, o sea...

personas que transforman rocha en mano. ¡Gorría! Herri mugimenduaren kolorea. ¡Horía! El color de la cultura popular y participativa. ¡Laranja! Herritarren bolgorailuaren kolorea. ¡Urdiña! El color de la contrainformación. ¡Beltza! El color de los chanchullos de la Junta, del Megapack, de la Supersur. ¡Morea! Auzoetatik sortutako alternativaren kolorea. ¡Berdea! El color de quienes ejercemos el derecho a la comunicación, para desarrollar los sueños de cada cual y fomentar la mirada crítica. ¡Arrosa! Bestelako barakaldo batekin amesten dugunon kolorea. Tú haces que la vida se revuelva de colores, oye. Cada viernes, durante más de una hora, mezclaremos todos estos colores, creando un mosaico en el que no faltará la lectura crítica a lo que pasa en Barakaldo y el mundo. El carisqueta que rimu imenduko partaidekin. Recordar el Barakaldo de ayer mirando al mañana. Munduan zehar bidaiatuz herrien kulturak ezagutzeko. Pasar algo de buena música. Kultur gomendioa. Agenda de movilizaciones, actos culturales, charlas. Hau guztia eta zeu gehituko diozuna, bi ostiraletan behin, arratsaldeko boste horritan, egunta1.bederatzi. Herrikolore, un programa de radio donde no te cuenten lo que pasa, para que lo cuentes tú. Amata tu televisa, tapizu y radia. Me voy a reír y me dan ganas de vivir y aunque no estés tu sonrisa, seguir aquí, te quiero hablar, quiero decírtelo a ti, tú has conseguido llenar de color mi vida. Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabada virat narabachirat narabachirapam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Padabada virat narabachirat narabachirapam. Bueno, pues nada. Tenemos hoy, con motivo de la huelga general que celebramos ayer, tenemos con nosotros a Edurne, secretaria comarcal de Ezkerraldea por el sindicato de LAF. Y bueno, arratsaldeon, Edurne. Arratsaldeon, Mario. Eta olatz. Eta bueno, hasiko gara galdera batzuekin. Vamos a empezar a hacerle unas preguntitas para calentar motores. Luego ya sí, se ya suelte sabes, ella. Tita, sí, sí, sí. Y bueno, pues... por saber un poquito, a ver, de dónde vienes, de qué barrio eres. Pues yo soy de Ortuella, del barrio de la carretera, de la Nacional 634. Muy bien, muy bien. ¿Y qué falta o qué sobra en tu barrio? Realmente es una carretera, o sea que realmente falta mucho verde y sobra mucha vivienda. Si volvieras a nacer, ¿qué pueblo eliges? Madre. Pero de aquí ¿o elegirías? Pues no sé, no le quitio. ¡Hola! Ah, tenía que ser de la zona o qué. No, donde vale, tú quieras. Vale. Donde tú quieras. Pero si te escucha alguien de Ortuella, a ver lo que va a decir, ¿eh? Hombre, Ortuella antes estaba mucho mejor. Y aquí no sé si me escucharán o no. Bueno, ¿y un lugar que te gustaría conocer? Un lugar, no sé. Tantos hay tantos, Australia, siempre queda pendiente ahí. ¿Y un lugar que no? Que no me gustaría la cárcel. Vale como lugar. ¿Y de personajes? ¿A quién te gustaría conocer y a quién no? ¿A un personaje en especial? No se me ocurre ahora. La verdad es que hoy todavía, después de la resaca de la greba, en estos momentos no estoy en mi... No tienes ganas de conocer a nadie. Mira, casi va a ser esa. Conocer poco. Oye, y... Mira, ya que eres de Ortuella... Barakaldo, ¿qué te ¿Jolín? Sugiere? ¿Barakaldo? Pues cada día una cosa más rara, la verdad. Porque entre el chumba-chumba, los coches tuneados, luego el regato, que lo único verde que quedaba, ahí está, con esos moles de cemento, pues ya no sé qué podía decir de Barakaldo, siempre queda la Cesarre. Pues que total, que no te podemos preguntar el Jonan, realidad o visión. No, yo puedo decir que por donde está la sede del sindicato, vemos a Jonan subir y bajar todos los días. Joder. Y bueno, y qué deseo, tú imagínate que Olatz, que bueno, por cierto, que lo es, es una auténtica maga y xorguiña, y puede conceder deseos, ¿eh? Imagínate que ahora... ¿Cuál le pides? Pues ahora exactamente, pues que no tendríamos que hacer una huelga más. Bueno, eso va a estar complicado, Lach. Va a estar complicado. Oye, Te va a dar trabajo, ¿verdad? Hombre, de hacerlo bien y tampoco podía ser más complicado, ¿eh? Pero bueno, tomemos ya cosas un poquitín más serias, ¿no? Y tenemos ahí la huelga de ayer, que bueno, con la huelga de ayer, por ejemplo, ¿qué mensaje es el que desde los sindicatos que la convocaron se quería lanzar? Pues había varios conceptos o varias ideas que se lanzaba, pero principalmente todas agrupadas dentro de la idea de por un nuevo modelo económico y social más justo para todos y todas. En realidad era el eje central, y a partir de ahí pues había como varias flechillas, pues eso, justicia social, reparto de la riqueza, protección de los derechos sociales y pues protección también a la ciudadanía en general, el derecho a decidir. O sea, que esas cosas que hemos oído en la televisión de huelga de ETA, huelga nacionalista, o como salió Patxi López diciendo que era por motivos políticos y no sindicales y tal, desde los sindicatos, ¿cómo se valoran esas? Desde vuestro sindicato, ¿la? Hombre, valores? Pues mira, de entrada, Patxi López, que yo sepa, que nos gustaría, igual nos pondríamos hasta todo de acuerdo, todavía su reino, o todavía su nueva Euskadi no llega hasta Nafarroa. Y, por ejemplo, también en Nafarroa, y ahí aparte de la Sacana, que es igual una zona bastante industrializada, pues en la zona de los alrededores de Iruña, pues ha sido un éxito bastante de remarcar. Pues la primera sería eso, que no era Patxi López, porque en Iruña en Nafarra se nos hubiera caído un poco el mensaje. Y el problema es que si alguien se piensa que una huelga general es llamas a los medios, la convocas y ya tienes todo el trabajo hecho, pues seguramente, claro, quien no hace huelgas no sabe cómo se convocan y qué trabajos previos hay y cuándo realmente se toman las decisiones. Y otra cosa es cuando se saca luego ya públicamente. Ayer hemos comentado antes, ¿verdad? Que ayer todos los medios de comunicación insistían y se esforzaban por remarcar el día de normalidad, que parece que es lo que se pretende con una huelga general, lo que se pretende es que sea normal, ¿no? Para las administraciones, para el gobierno, para todo el mundo, ¿no? Tiene que ser normal. Y se pueden pegar, como hemos dicho, pues medios, todos los telediarios hablando de la normalidad, que es tan normal todos los días, menos el día de la huelga general, que lo remarcan, ¿no? ¿Has ya valorado algún punto en Iruña? O sea, Pamplona, Nafarroa, por ahí has valorado. Y bueno, aquí, por ejemplo, en Vizcaya, en Guipúzcoa, en Araba, ¿qué valoración al final nos quedamos con...? La valoración, evidentemente, lo que no se puede negar es que todas las zonas de Euskal Herria no son lo mismo. Evidentemente no es lo mismo Ezkerraldea, que puede ser la zona de Durango Aldea. Eso no podemos negarla, y lo que sí se puede decir es que en Ezkerraldea no podemos. Hay una cosita bien clara, que aquí la mayoría sindical está repartida entre precisamente quien convocaba y quien no convocaba. Entonces, desde esa reflexión, quien estuvo ayer por aquí, por no sé, a las 6:30 de la tarde en Baracaldo, con una manifestación de 1.000 personas, y quien no convocaba hubiera llevado esas manifestaciones que han estado haciendo los previos. Entonces, claro que no es lo mismo, no podemos decir que aquí estuvo totalmente paralizado, ni la, por ejemplo, en el comercio, pues no hubo el seguimiento que nos hubiera gustado, pero por ejemplo en Trápaga pues hicieron una hora de para los comerciantes, por zonas de Santurchi como Mamariga, y que a veces estuvo parado. Luego tuvimos que en el puerto, por ejemplo, con el tema de los amarradores, que al final tenemos que decirlo, que sí se metió un barco, el de Greenpeace, el Rambio, porque tenía que dar una rueda de prensa. Entonces se consensuó con otros colectivos, porque al final también es una huelga para otros colectivos y no solo para los trabajadores. Y hoy a las 3 de la tarde, hablando pues con una afiliada del puerto, pues decía que todavía se están metiendo los barcos que deberían haber entrado ayer. Entonces, pues bueno, quien quiera que vea si eso es normalidad o no. Ahí está, ¿no? Lo que sí fue normal en este tipo de grevas por parte de la administración fueron las incidencias, ¿no? Y lo de normalidad lo pongo entre comillas, o sea, que no se me ha notado el tono irónico, pero bueno, sí ocurrieron incidencias, y a veces, bueno, la gran mayoría de ellas provocadas precisamente por aquellos que quieren mantener la normalidad, ¿no? ¿Alguna nos puedes comentar así Pues hombre, fue curioso, a primera hora de la mañana sí que hubo piquetes por la zona de Ezkerraldea principalmente, en la zona del Campillo y de Carrefour, luego se fue rotando por todos los polígonos para ver cómo estaban, y que había que decir que la mayoría de los polígonos de Aurrera o del Juncal pues estaban muy paralizados, sorprendentemente, gratamente sorprendidos. Hubo dos piquetes, el piquete informativo y el piquete de la patronal. Que iban, les habían comprado el uniforme de todos, iban muy, muy bonitos y se dedicaron a impedir el derecho a la huelga. Y por ejemplo, a primera hora de la mañana ya tuvimos un detenido de aquí, de un vecino de Baracaldo, Gari, que bueno, que ya a mediodía ya le soltaron, pero en principio allí fue que se nos impidió directamente ejercer el derecho al piquete informativo. O sea, se nos impidió concretamente en un almacén de patatas pegar unas pegatas. Y a partir de ahí se produjo un altercado con los del piquete, aparecieron tres furgonetas de la Ertzaintza y bueno, y hubo pues identificados, golpeados y al final una persona detenida que por suerte y un uso para él ya está en casa. Sí, bueno, es Olatz, esta es la normalidad, ¿no? La que luego comentan, ¿no? Pero bueno, aparte de estos obstáculos, también ha habido otros, ¿no? A mí me ha chocado, por ejemplo, ciertos comentarios hablando con gente. Bueno, más que nada te lo pregunto a ver si me lo puedes confirmar, ¿no? Esta huelga ha tenido una cosa peculiar, ¿no? Anterior a la huelga, quiero decir, cuando se estaba convocando y tal. Que ha habido por primera vez, y esto me ha llegado a los oídos, que ha habido activistas o afiliados que han estado, bueno, informando en las empresas sobre las huelgas, pero que en las propias empresas otros afiliados de otros sindicatos han estado haciendo un activismo en contra de la huelga. Que es la primera vez que bueno, yo oigo algo así entre trabajadores. Hasta ahora era, bueno, pues tú quieres ir a la huelga, pues vete, yo no quiero ir, pues no voy, ya está. Yo te informo porque voy a la huelga, pero yo no, o sea, yo los otros sindicatos no hacen una campaña para que nadie vaya a la huelga, sino de, bueno, pues me puedo juntar o no, o, bueno, no sé si has escuchado tú algo al respecto. Pues mira, uno de los de antes has comentado, pues que se decía que era una huelga política. Hombre, evidentemente las medidas económicas no dejan de ser medidas políticas. Por ahí, vale. Pero es que lo que era político era no hacer huelga. Desde luego, el que no ha hecho huelga lo ha hecho de un aspecto político. Porque que no me digan ahora que desde la clase trabajadora no hemos perdido derechos. Me van a decir que tenemos la misma cobertura de desempleo que hace 8 años. Que tenemos las mismas prestaciones que hace 8 años. O el tema de la baja, seguimos como hace 2 años la duración. Entonces, lo que sí era político era no tomar parte en esta huelga. Y en Ezkerraldea, pues Patxi López no deja de ser portugalete, pero pertenece a esta zona. Y evidentemente Comisiones y UGT, que están locos por a ver si les llaman, que casualidad, los primeros que han llamado ha sido a la patronal. Cada uno llama, evidentemente, primero a sus amigos y luego a los de fuera. Están locos por ir allí al diálogo social. Y lo que han promovido en todo es un activismo, como tú has dicho, Mario, de aquí no hay motivos para ir a la huelga, cuando realmente no se lo creen ni ellos mismos ni su propia afiliación. Y ahí ha habido los previos que ha tenido Comisiones de manifestaciones, que bueno, que al final no había motivos para hacer una huelga, pero sí hay para una manifestación, pero sí para entonces el diálogo social, ¿de qué vas a hablar? Si todo está todo bien, ¿de qué vais a hablar? Sí, bueno, es curioso, ¿no? Lo que has dicho, a la patronal, el Partido Socialista Obrero Español llama a la patronal. No, vale, pero pues aquí ya es PSE, Partido bueno. Socialista de Euskadi. Mira, más listos. El obrero todavía. Se le cayó. Sí, más listos. Pues, Olatz... Pues bueno, y desde el sindicato, pues ¿qué pautas se proponen? ¿Qué otras formas de lucha? Porque también, pues bueno, sí es cierto que hay mucha gente que, aunque haya querido, pues ha tenido problemas para hacer la huelga y demás. Pues eso nos ha llegado y... Hombre, pues sí, lo que sí que es cierto que, por ejemplo, también hubo incidentes luego al mediodía en el Bayonti. Y por ejemplo en el Bayon fue curioso que después de la manifestación de Bilbao pues hubo ahí un piquete que intentó informar, pero según entró pues los piquetes de la patronal allí les dieron todo lo que quisieron y más. Pues luego hablando con las trabajadoras, porque Bayonti es principalmente, como todo trabajo precario, tiene cara de mujer, hablando con las trabajadoras, pues venían a decir que es que estaban de acuerdo totalmente con los argumentos, que era necesario darle la vuelta a esta situación, de que se nos escuchara, pero lo que sí tenía había por detrás miedo a perder el puesto de trabajo. Nos están vendiendo que la huelga es un derecho y sin embargo quien no la hace tiene repercusiones. Luego también dicen vamos a defender el derecho al trabajo, ya pues defiéndele todo el año, no, es el 21 de mayo. Entonces otras medidas de lucha, pues evidentemente al final la primera parte, y es igual lo que se ha intentado con esta huelga, porque lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, que esto es el inicio, que no sé, que nadie se piense que este es el final, sino es el recuperar la conciencia de clase, el activarnos otra vez y reafirmarnos ideológicamente, cada uno dentro de sus perspectivas, pero reforzarnos que la lucha en sí trae logros. Y por ejemplo, antes escuchando las noticias habéis comentado pues el tema de Goiz, el trabajador de Ambulancias Vizcaya, afiliado de la, que ha estado 14 días en huelga de hambre con otro compañero, con otro delegado de la, y pues ha conseguido la remisión en todos sus aspectos. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. De primero, conciénciate, sé tu dueño de tu propio destino, y a partir de ahí ya vas a encontrar más gente en el camino con el que, uniendo fuerzas, es posible y es necesario. Bueno, pues Edurne, mi esker, hasta aquí, espero que, no se te haya hecho muy pesadita. Se me ha hecho corto. Sí, corto, pero bueno, el tiempo apremia, ya sabes sí. Cómo va esto. Parecemos de los buenos ya, con el tiempo allí te ha dado, realización. Ya no nos tienen que decir, ahí corta. Pues es que ricasco sobre todo, porque sí que quería decir que en los previos ha habido una manipulación, una intoxicación informativa, que de hecho hasta el día 20 nos ha hablado de la huelga, estaban ocultándolo por ahí. Entonces cada espacio que se nos ha ofrecido para poder hablar de la huelga y posterior, pues agradece, porque necesitamos otros altavoces, porque está visto que las instituciones sí. No juegan con nosotros. Sí, está claro que esa política de lo que no tiene nombre no existe. Exactamente. Lo llevan a rajatabla. Si quieres hacer algún comentario más, pues tienes uno. Pues sin más, de agradecer a todas las personas que ayer actuaron, participaron en la manifestación y en la huelga, desde cada uno desde su perspectiva, y quien no participó pero sí que está de acuerdo con ellos, que nos seguimos ir encontrando en el camino, porque todavía tenemos mucho por hacer. Vale. Pues nada, mi esker, Edurne. Y hasta cuando queráis. Vale, es que ricasco zuei. Vale. Mamá tierra, palabra es nuestra palabra. Sus destinos no es trabo. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no retrocede, quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. Agenda. Bueno, agendarekin hasiko gara, eta labur, betiko moduan, agenda garrantzitsua da, baina... Agenda fiestukiz! Minutu gutxi batzu beti usten dugu akagurako, eta harineketan komentatu bai. Dugu. Bueno, ba, labur esango izuegu, bihar larun bat 23a, zera Mamarigan kultureguna ospatuko dutela eta bueno, pues egun osoko gitaragua. Ba, eguerdean trikipotea egongo da. Bueno, bakixue Mamarigan badagoela kulturretxea eta urte pilo daramala hor martxan. Ha. Eta bueno, pues horren arira eta urtemuga ospatzearren, ba trikipotea egongo da, gero herri bazkaria ordu bit erditan eta 7etatik aurrera, bueno, romeria. Hau pai, ba, bihar ere, adaskak hasi aldia taldeak, zera, ba, euskeraz gozatu ahal izateko, jolas kooperatiboak antolatuko ditu, eta, bueno, beti bezala, Ibarrakaldu dantzat taldearen lokalean izango da, arratsaldeko 6etatik 8ak arte. Eta, Txalaparta festa Hernanin ere, bihar, festa honen egun nagusia da eta Euskal Herriko hainbat lekuetako txalapartariak joango dira. Jose itxura ona daukan egun hori. Bai, txakun. Bai. Eta gero domekara pasako gara, igandera 24an Barakaldo Naturala plataforma, bueno, ba, bere martxekin aurrera atatzera dabil eta martxa berri bat martxa gidatu antolatu du inguruko urteiak ondo ezagutzeko. Hain zuzen ere Gorostizako urteia eta urtei izarra, goizeko 9:30 aterako da Gorostizako polikiroldeiko tabernatik, eta martxak utxi gora bera bi ordu terdi iraungo du. Y además este fin de semana, las fiestas de las carreras, o sea que puesto que hemos tenido aquí a una persona de Meatzaldea, como ha sido Edurne, de Ortoya, pues bueno, las carreras a ver si nos vemos, si tomamos fiestas ahí, y bueno, recordaros, que esta tarde a las 7 en la Rico Taberna, Onguietorri Andeka, a las 8 en el Gasteche, y mañana Kitaldi a Iñaki Osioso, un personaje muy conocido y muy querido en Luchana, y se dará y será en Luchana también, Somenaldi. Y Olatz. Aquí hemos llegado. Pero tenemos que decir ahora a un montón de gente. Tenemos que decir ahora a algún delincuente que está en casa. Agindu que se va a meter mucho en vivo. Bai, agurtzo, arralari. Direnei, Pontxori, Tamarari, Dornari, Torzagatik. Bai. Eta... Millesker, Olatz. Millesker, Maki. Eta, bueno, gogoratu. www.herricolore.org eta sopinpairratia.net ere. Ba, beste web gune bat daukazue hor, web horri bat daukazue hor ikusteko. Guk esandakoa berriro entzuteko edo bueno, sikiera bat esateko entzun desan. Aupai, agurtzo. Agur.